estás conectado a la web. Entonces, quédate ahí porque estás entrando a las frecuencias de Radio Sónica en Sintonía con Enrolada. Un programa que te hará saber, sentir y conocer. Lo que propone la reforma, en primer lugar, es generar más oferta, oferta de muy buena calidad, para que más jóvenes puedan acceder a educación superior de alta calidad. Y al mismo tiempo propone la reforma generar condiciones para que los jóvenes más pobres de Colombia, los de menores recursos, cuando terminan su proceso de formación en el bachillerato, puedan acceder a una educación de calidad. La propuesta busca fortalecer todo el sector de educación superior, el sector público y el sector privado. Desde la Constitución Nacional se establece que la educación en Colombia se podrá ofrecer por entidades públicas y por entidades privadas. No es rentable, digamos, para la comunidad universitaria y mucho menos para el país. Lo que necesitamos es una construcción de saber colectivo y es lo contrario a lo que se nos está brindando. El segundo elemento frente al tema de deserción, cada vez más los estudiantes vemos cómo se profundiza el subsidio a la demanda y cada vez hay menos presupuesto para las universidades, y eso es sumamente claro. Y esta cifra la dio la ministra de Educación cuando nos presentó a todos en las primeras presentaciones la reforma. De 2012 a 2014 habrá recursos adicionales por 410 mil millones de pesos para el subsidio a la oferta y por 774 mil millones de pesos por el subsidio. Insiste en que el proyecto ha sido ampliamente debatido. Cada día de paro de todas las universidades públicas le cuesta a la nación 10.700 millones de pesos que aportamos todos los colombianos. El debate quedó en vivo. Llamado a que recuerden el tema del ánimo de lucro. Los estudiantes, desde que se pone el ánimo de lucro, dijimos que no estábamos de acuerdo en cuánto foro hubo, cuántos escenarios de opinión pública hubo. Y realmente no fue sino hasta que el presidente Juan Manuel Santos se asustó en un viaje que hizo a Chile y vio cómo tenían los estudiantes a Piñera, que regresó y quitó el pequeño artículo de ánimo de lucro. Pero hay que decir algo adicional frente a este tema, y es que, y también para, yo sé que en este país la gente muchas veces no tiene memoria, pero tengámosla al menos para la educación. Cuando empieza el debate público, incluso personas del partido de la U y de la bancada de gobierno nos dijeron, es que hay que poner el ánimo de lucro porque en Colombia ya existen universidades con ánimo de lucro. Entonces hay que reconocerlas, nos dijeron a nosotros. Y nos lo dijeron por los diferentes medios de comunicación. De manera que, para resumir, la situación es la siguiente. Entre el Congreso y el gobierno, estamos dispuestos a retirar el proyecto y a iniciar un diálogo constructivo, un diálogo democrático, siempre y cuando vuelvan los estudiantes a clase, que el cese de actividades no opere más. Las marchas, como ustedes bien saben, yo he dicho que las marchas son parte de la expresión democrática. Inclusive, si yo fuera estudiante, hasta me podría marchar. ¿Quién no quiere? Nuevamente, Radio Sónica en Sintonía abre sus frecuencias para que todos ustedes se conecten con nosotros en este espacio radial. Saludo muy especial a todos aquellos que en este momento empiezan a sintonizarse con nosotros. De entrada teníamos el audio La Danza de los Valquirias como música de fondo. Enseguida teníamos algunas intervenciones de algunos personajes, yo creo que por ahí conocidos y con el tema un poco ya visibilizador de lo que será la emisión de hoy aquí en Enrolados. Les quiero contar exactamente a quienes teníamos. Pues bien, teníamos a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, hablando del costo económico del paro, de qué es la reforma, de en qué nos beneficiaba a nosotros los estudiantes. Teníamos algunas consignas de los estudiantes que tomamos en las marchas que hace una semana se llevaron a cabo en todo el país. También teníamos a Jairo Rivera, integrante de la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Y por último teníamos al presidente Santos cuando dio su locución en torno al retiro de la reforma a la Ley 30 de Educación. Bueno, el día de hoy tendremos un programa un poco diferente, ya que no solo hablaré yo, sino estará dividido en dos segmentos. Enseguida vamos a irnos con Alejandro, mi compañero que el programa pasado, el de elecciones, si bien lo recuerdan, me acompañó, pero esta vez él estará acompañado con Raquel Mosquera. Ella es otra de las integrantes de este colectivo Sónica en Sintonía. Bueno, ellos dos estarán hablándonos de la reforma, de sus pros y contras, de qué es, visibilizándonos un poco el panorama de esta ley que ya no está, pero que no nos debemos dejar de creer que la reforma no es que, porque no está en la comisión sexta, no se va a realizar. Bueno, ellos estarán acompañados de un compañero del colectivo En Construcción, que ellos ya se encargarán de presentarlos a su debido momento. Entonces, ¿qué tal si nos vamos con Alejo y Raquel para empezar esta misión para hoy? En este, su programa Enrolados. Bueno, señores, a lo que vinimos. Esta antesala bien sirve de introducción para uno de los debates más álgidos de los últimos años, la reforma a la Ley 30. Un tema que ha logrado movilizar a los estudiantes en torno a una propuesta controvertida del gobierno y que en general ha puesto al país a pensar sobre el futuro de la educación superior pública. Esto es un debate fundamentalmente político, así muchos quieran hacerlo parecer como un asunto técnico. Y no, se trata de un debate sobre un sector estratégico en la construcción de país, igual que la salud, igual que el TLC. Goles que nos hemos dejado meter detrás del cuentico de los ajustes técnicos. Y bueno, antes de continuar con este programa, ¿qué tal si nos presentamos? En la mesa hoy nos acompañan Alejandro, del colectivo Sónica, que ya lo han escuchado en programas anteriores. También nos acompaña el compañero Julián Guzmán, del colectivo En Construcción, y quien les habla, Raquel Mosquera. Julián, preséntate. Bueno, buenas tardes, saludo a los radioescuchas. Mi nombre, como lo dijo la compañera Raquel, es Julián Camilo Guzmán. Soy estudiante de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Actualmente me encuentro trabajando para un colectivo que se llama En Construcción, al cual enfocamos el trabajo hacia la pedagogía crítica y hacia la educación popular. Trabajamos sobre todo en barrios y algunas universidades privadas. Radio Sónica en Sintonía. Como bien veníamos hablando de la reforma a la Ley 30, este es un proyecto que fue radicado en el Congreso el día lunes de 12 de abril por la ministra de Educación, Cecilia María Vélez White. Este proyecto corresponde a la principal normativa de la educación superior en la que están incluidos temas de financiación de la misma. Y bueno, a esto, los estudiantes respondieron con la convocatoria a un paro nacional indefinido, que inicia en forma hacia mediados de octubre en medio de un ambiente hostil para la movilización. Sin embargo, Julián, esta respuesta se comenzó a gestar desde antes, y es un proceso que da origen a la MANE, Mesa Nacional Amplia Estudiantil, organizada para recoger al conjunto de universidades del país con un claro propósito de expresar las necesidades nacionales y regionales. y de crear las condiciones necesarias para la movilización frente a la inminente presentación del proyecto de ley al Congreso. Es paradójico pensar que las demandas de los estudiantes encontraron mayor atención en medios internacionales que en los medios locales. Esto fue lo que dijo Natalie Ramírez, compañera de la UPN a Telesur. Y bien, financiación, democracia y autonomía, bienestar, calidad académica, libertades democráticas, relaciones universidad-sociedad. Estas son las cinco directrices del programa mínimo de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Así que vale la pena señalar que esta capacidad de organización demuestra un importante grado de madurez y experiencia al interior de las organizaciones estudiantiles y genera posibilidades importantes para construir un muy dinámico movimiento estudiantil. Así es, Julián. Pero bueno, esta madurez política es coherente con una tradición de pensamiento crítico y reflexivo de las universidades públicas, que se han convertido en la conciencia política, incluso moral, de esta sociedad tan olvidadiza. Y muy a pesar de los problemas que ha tenido el movimiento estudiantil para convertirse en una fuerza social y política consolidada, ha sabido movilizarse en contra de esta reforma a la Ley 30, para hacer un llamado que es muy claro. No estamos de acuerdo con la reforma ni con los métodos arbitrarios del gobierno. Y que sea esta la oportunidad para decir que tampoco estamos de acuerdo con la Ley 30. Y por lo tanto, deseamos que esta movilización se convierta en un espacio abierto para discutir y decidir el tipo de educación que queremos. Un llamado muy complejo por su sencillez y vasto en su contundencia y profundidad. Y bueno, ¿qué tal si antes de seguir les propongo que relajemos un poco los ánimos para enfriar la cabeza y calentar el corazón con algunos temas de Rubén Blades que nos ayuden a recordar lo que es importante y lo urgente? Enrolada. Chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño. Ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¿Qué fallo? Ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro ver, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Oye hermano, oye amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados con modelos importados.

vamos a hacer un trabajo de comparación entre algunos puntos de la Ley 30 de 1992 y el proyecto de reforma. Ustedes sacarán sus conclusiones. Yo soy libre como Mandela, cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba, así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico. Radio Sónica en Sintonía. Bueno, y comencemos con los puntos de comparación. Este elemento, o uno de los elementos que introduce la reforma, y voy a citar, el artículo 10 dice: las instituciones de educación superior podrán celebrar contratos de asociación con particulares para el apoyo a la prestación y el mejoramiento del servicio educativo y el desarrollo de proyectos de investigación y proyectos productivos. En todo caso, las instituciones serán las responsables de la prestación del servicio educativo. ¿Cierto? Bueno, es bien particular, digamos que cuando uno analiza esto es bien particular, ve que no hay una privatización formal, ¿no? Pero finalmente lo que se hace es, acompañado de la asfixia financiera de la universidad, se abre el espacio legal para que las universidades puedan hacer eso que ya es muy... ya hemos escuchado muchas veces que son las alianzas estratégicas, ¿no, Julián? Sí, Alejandro. Otro elemento en este artículo que podemos ver es cómo las patentes que sean producto de las investigaciones quedan en manos de las empresas que invierten el capital. Ahora les doy este otro elemento. La reforma amplía este punto, que toca lo concerniente a las funciones de la educación superior. Desarrollar procesos de internacionalización que permitan la creación de agendas bilaterales y regionales, la armonización con otros sistemas de educación superior, la participación solidaria en acciones de cooperación internacional para el desarrollo y la promoción internacional del desarrollo educativo colombiano. ¿No será que se da pie a una homogeneización cultural y académica? Y más interesante aún, introduce esta función: fomentar la vinculación de los estudiantes y egresados al sector productivo y de servicios. Esto también es importante. La Ley 30 definía en sus artículos 23 y 98 lo siguiente, y cito: por razón de su origen, las instituciones de educación superior se clasifican en estatales u oficiales, o no públicas, estatales, privadas y de economía solidaria. Las instituciones privadas de educación superior deben ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria. Mientras tanto, la reforma indica lo siguiente: por razón del origen de sus recursos, las instituciones de educación superior serán públicas, privadas o mixtas. Las de naturaleza pública y mixta serán constituidas según lo dispuesto en esta ley y demás normativa aplicable, mediante concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o de la Secretaría de Hacienda de la entidad territorial respectiva. Las de naturaleza privada serán constituidas de conformidad con la normativa vigente, aplicable a las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro. Creo que es bastante claro, entonces no hay palabras para esto. Una de las diferencias más importantes tiene que ver con la institución encargada de aprobar la creación de universidades y emitir los certificados de calidad. Mientras en su artículo 22, la Ley 30 confiere esta tarea al Consejo Nacional de Educación Superior y define la creación de universidades públicas como una tarea administrativa y política en manos de las entidades territoriales y el Estado central. Ahora, la reforma encarga de esta tarea a la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES. Pero me pregunto, ¿de qué calidad hablamos? ¿De la del mercado? Más bien, deberíamos hablar en términos de excelencia. Bueno, sí, ese es uno de los temas, uno de los muchos términos que resultan claves, ¿no? Y que son el punto central en varios debates. Por ejemplo, el tema de la autonomía, el tema de la calidad, el tema de la financiación, que parecen ser términos comunes entre ambas partes, pero que realmente cada una le da sentidos radicalmente opuestos. Pero hay que seguir. Un asunto de extrema gravedad para los compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional es el artículo 15 de la reforma, donde se dispone que la denominación de universidad exige contar con programas académicos en por lo menos 3 áreas del conocimiento. Esto es, decimos que es de extrema gravedad para los compañeros de la UPN, porque recordemos que digamos, ellos se desarrollan en el área pues, de la pedagogía. Ahora, otro elemento que es bastante paradójico, incluso trágico, es que el Estado incluso se arroga el derecho de definir qué es una universidad, ¿no? Cuando uno pasa por tantos institutos, por la Caracas, que dicen ser universidades y realmente ni siquiera tienen la infraestructura. Es decir, Alejandro, que estamos a puertas del cierre de la Universidad Pedagógica Nacional. Digamos que dentro, si uno se apega a la ley, pues habría que decir que si bien no podría decir uno que se va a cerrar, sí queda en una especie de limbo jurídico, porque la ley es clara y el artículo es claro en decir que tiene que contar con programas académicos en por lo menos 3 áreas del conocimiento. Entonces la jurisprudencia, digamos que intente si sea salvar a la institución, pues va a quedar ceñida la ley y pues definitivamente significa un riesgo para esta universidad que es emblemática para la educación pública en Colombia. Radio Sónica en Sintonía. Bueno, recuerden ustedes que al principio de todo esto, cuando los estudiantes convocan al paro nacional estudiantil, tanto el presidente como la ministra de Educación no quisieron y declararon firmemente que no iban a retirar el proyecto del Congreso porque ya se había presentado y que ese era el escenario para discutir ese tipo de cosas. Recordemos que el presidente Santos dijo que las leyes y las decisiones públicas se tomaban era en el Congreso, no en las calles. Bien controvertido esa frase. Bueno, el día 8 de noviembre se realizó el primer debate del proyecto de reforma a la Ley 30, espacio del cual se retiran los representantes de la MANE, cumpliendo con la decisión tomada de no participar en ese escenario por la ausencia de garantías. Así lo expresaron claramente los estudiantes que hicieron presencia en ese recinto. Entonces yo creo que para darle un poco de sentido a ese argumento de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, es necesario revisar cuál es la conformación de la Comisión Sexta de la Cámara encargada de hacer el primer filtro y hacer el primer control político del proyecto. Bueno, Alejandro, entonces déjeme le cuento a los oyentes que de los 18 representantes que conforman esa comisión, 16 hacen parte de la Mesa de Unidad Nacional. 4 son del Partido Liberal, 6 son de la U, 4 son del Partido Conservador, 1 de Cambio Radical y finalmente 1 del Partido de Integración Nacional, PIN. Solamente 2 representantes no hacen parte de la coalición oficialista. Carlos Amaya, quien fue estudiante de la UPTC, muy recordado por su participación en las movilizaciones del año 2007 por el Partido Verde, y Wilson Arias, del Polo Democrático. Se comprende entonces las preocupaciones por la falta de garantías, y más con los muchos antecedentes que demuestran que el Congreso de la República muy pocas veces es realmente un espacio de decisiones. Yo creería que más bien funciona como legalizador de decisiones tomadas a puerta cerrada en el Jockey Club. Amanecerá y veremos, y miraremos si como otras veces el pupitrazo es quien reina. Sí, no sé si ustedes recuerden cuando nosotros éramos primíparos en toda esta movilización del paro de mayo del 2007. Veíamos a Carlos Amaya y él era estudiante en ese momento de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Pues ya uno lo veía así con todo su capital político, ¿no? El actual representante de la Cámara por Boyacá. Era uno de los líderes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y ya desde ese tiempo lo veía uno con toda su puesta en escena y con su ruana y con todo eso que finalmente pues lo ayudó a ir figurando. Sin embargo, digamos que su credibilidad se vio un poco cuestionada un poco al salir de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. De hecho, en Tunja no muchos lo recuerdan con mucha gratitud, pero digamos que ha sido uno de los que ha defendido fuertemente la posición de los estudiantes al interior de la Comisión Sexta y pues miraremos hasta dónde le llega toda esa convicción al señor Amaya. Enrolados. Bueno, y a continuación dejamos a nuestros oyentes con un tema de un cantante estadounidense, se llama Macana. La canción se llama We Are the Many. Es bien interesante la historia de esta canción. Resulta que el presidente Obama hace poco tiempo ofreció una reunión para algunos de sus allegados y de sus aliados políticos y en el recinto pues estaban en toda esta hipocresía propia de los cócteles y este señor Macana, realmente muy joven, se subió al recinto, sí, al estrado y empezó a cantar la canción

the bidding of the many, not the few. We'll occupy the streets, we'll occupy the courts, we'll occupy the offices of you till you do. The bidding of the many, not the few. We are the many, you are the few. Radio Sonica en Sintonía. Bueno, ya retomando el tema, el pasado 9 de noviembre, el presidente Santos se manifestó sobre la exigencia de los estudiantes de retirar el proyecto del Congreso, diciendo que se retiraba sí y solo si los estudiantes levantaban el paro. Una propuesta que, como muchos lo esperaban, pues terminó generando efectos desestabilizadores sobre la movilización estudiantil y que dentro de la MANE y la Asamblea pues se generó posiciones encontradas sobre las decisiones que se debían tomar frente al anuncio del presidente. Sin embargo, y después de varias horas de debate, se emitió la siguiente declaración. La contrapropuesta, entonces, condiciona el levantamiento del paro a tres puntos claves. Primero, la salida efectiva del proyecto del Congreso. ¿Por qué es tan fácil como decir que el gobierno una y otra vez ha demostrado que no se puede confiar? Porque recordamos con dolor cuántas veces ha engañado y traicionado los acuerdos a los que ha llegado con las justas movilizaciones populares. La contrapropuesta, entonces, condiciona el levantamiento del paro a tres puntos claves. Primero, la salida efectiva del proyecto del Congreso. Porque es tan fácil como decir que el gobierno una y otra vez ha demostrado que no se puede confiar. Porque recordamos con dolor cuántas veces ha engañado y traicionado los acuerdos a los que llega con las justas movilizaciones populares, como la de los camioneros. Segundo, garantías para el debate democrático en la construcción de una reforma alternativa. Y finalmente, tercero, la desmilitarización de las universidades. Me parece que una vez más la MANE demuestra claridad política, porque deja claro que aquí el problema no solo es del sector educativo, sino que nos enfrentamos a un problema estructural, a la persecución y criminalización del movimiento estudiantil que se ha agravado los últimos años. El problema es tener un país que permite la militarización de las universidades. Y si no, que lo digan los compañeros de la Universidad de Antioquia y los de la UIS, que tienen que soportar a diario que miembros de la Policía Nacional se planten en las puertas de su universidad, una situación grave y trágica. Bueno, para ir cerrando este programa, solo podemos decir que la pregunta que queda en el aire es ¿y ahora qué? La movilización estudiantil, creemos nosotros, se enfrenta a dos caminos. Por un lado, mantener el espíritu de organización consciente de que la pelea hasta ahora comienza. Y sin perjuicio al ánimo colectivo, diría yo que los compañeros de las facultades de educación y pedagogía tienen un papel protagónico en la vinculación de los estudiantes de secundaria en este proceso. La otra ruta, si es que así se le puede llamar, es caer en la trampa del espontaneísmo, un riesgo latente si se tiene en cuenta que los ánimos se calientan solo en la coyuntura. No se puede negar que el gobierno fue tenazmente hábil al retirar el proyecto porque cumple con dos propósitos: enviar el mensaje al pueblo colombiano de que en realidad gozamos de una democracia sólida, y por otro, de mandarle la pelota a los estudiantes y obligarnos a contestar la pregunta ¿y ahora qué? Y ahora bien, indudablemente la infraestructura organizativa para un paro es cualitativamente distinta a la necesaria para crear bases políticas sólidas que permitan democratizar una reforma a la Ley 30. Probablemente presenciemos, y de hecho ya lo hicimos, divisiones en torno a la continuidad del paro. Por lo pronto, es menester trabajar en la construcción de un proyecto alternativo de reforma, de base, democrático, y que recoja a múltiples sectores sociales, en la que participen los estudiantes de básica y secundaria, que sea amplio, que responda a las necesidades del pueblo colombiano, versátil en la regionalización y, sobre todo, de largo aliento, para que deje de ser reforma y se vuelva semilla, y no perder de vista que aquí está en juego el país que soñamos y que nos enfrentamos a un proyecto de educación que alista al sector para la avalancha que representa el TLC con los Estados Unidos y la Unión Europea. Los estudiantes se ganaron un lugar protagónico. Ahora hay que capitalizarlo, empujando hacia una educación para la vida, el amor, la creatividad, la imaginación y no para el beneficio individual y del mercado. Radio Sónica en Sintonía. Bueno, Radio Sónica en Sintonía vuelve aquí al aire con nuestro cuarto programa, ya este en torno a la reforma a la Ley 30, que bueno, ya todos sabrán que la ley el miércoles pasado, que fue 16 de noviembre, el presidente Santos retiró totalmente la reforma a la educación que se tenía pensado hacer. Pero bueno, como lo había dicho antes, el hecho de que la reforma ya no esté en nuestro querido Congreso no significa que el gobierno planee hacer esta. ¿Qué es lo que se busca? Como bien lo venía contando Raquel y Alejandro, la gracia es que todos podamos ser partícipes, o sea, toda la sociedad civil, de este proyecto, que todos nos congreguemos y unifiquemos una reforma que no beneficie al sector privado y al Estado, sino a todos nosotros, en especial a quienes, a nosotros los estudiantes, que somos los directamente afectados. Porque aunque la reforma se retiró y los medios le han dado cierto vanaglorismo al gobierno y al presidente Santos, porque tuvo la gentileza de retirar la reforma, no es así. Por eso quisimos abrir este espacio, porque verdaderamente lo que sucedió es que el movimiento estudiantil ganó una batalla. ¿Y una batalla cómo? Saliendo a las calles, manifestándose. Por decirlo así, ese fue un alto altruista del gobierno, básicamente. Enrolada. Aquí Alejandro y Raquel, y con Julián Guzmán, nos vieron. Bueno, aquí, bueno, ya escucharon a Alejandro, a Raquel y a Julián Guzmán del colectivo Construcción, que estuvo como invitado para esta emisión. Un saludo cordial a él. Ellos nos tocaron, nos dieron, bueno, ellos nos, no, no nos tocaron, nos dieron un panorama de lo que era la reforma a la Ley 30, en qué consistía, que era una mercantilización, que se iba a privatizar la universidad. Bueno, ustedes ya los escucharon, no voy a repetir lo que ellos ya han dicho, pero sí quiero manifestar por este medio, de pronto, algo que ellos no tocaron, y fue la manera en cómo el movimiento estudiantil se conformó y se unificó en una sola voz. El movimiento estudiantil de Colombia, a diferencia del de Chile o Argentina, que han tenido una memoria histórica, pues por las dictaduras y por los fuertes choques que han tenido con el gobierno, hasta ahora este se ha empezado a manifestar. La MANE, que es básicamente la reunión de los estudiantes del movimiento, donde ya se unifican y se forman como un movimiento amplio, como una mesa de diálogo para llegar a la concertación de la reforma a la Ley 30. Quiero ser optimista y pensar que desde este momento se va a empezar a constituir una memoria del movimiento, siendo una de las cualidades de los jóvenes, porque si bien lo pudieron ver por los medios o si estuvieron en las calles, las manifestaciones que se llevaron a cabo no fueron unas manifestaciones de choque con el gobierno, no. Fueron unas manifestaciones donde el arte, la cultura, las coplas, en fin, fueron muchos actos, llevaron a que el movimiento estudiantil se empoderara, y yo veo que se relacionarán para constituir verdaderamente una política pública en el país. Una ministra de educación, una reforma al Congreso, ella solita la presentó. En el año 2011, una ministra de educación, una reforma al Congreso, ella solita la presentó. Y la reforma no la metió, y la reforma no la metió. Bueno, escuchamos de fondo una carranga, pero con otra versión, que fueron una de las tantas maneras en cómo muchos de los estudiantes de la Universidad Pedagógica, de la Universidad Nacional y de universidades privadas se congregaron para no solo marchar, sino mediante la movilización ir parando en sectores donde las personas solo se dedicaban a ver en la marcha, para ellos poderles contar y manifestarles en qué consistía la reforma a la Ley 30. Bueno, ¿qué tal si continuamos entonces ya con el cierre del programa? Vámonos otra vez con Raquel y Alejandro, y ya volveré yo para culminar finalmente la emisión para hoy. la reforma no la metió, y la reforma no la metió, pero la cosa se rebotó. Enrolada. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de... Aunque este es un tema que no se nos ha acabado, que es muy largo y todavía está por construirse, el tiempo del programa pues ya se ha finalizado, sin embargo queda convocarlos e invitarlos a todos ustedes a la marcha del 24 de noviembre, que sigue colocando en la mesa nacional el tema de la reforma a la Ley 30 y el tema de construir una educación para Colombia. Y pues antes de despedirnos queremos dejarles con unas palabras del compañero Julián del colectivo de construcción. Entonces, Julián. Bueno, Raquel, yo como vocero del colectivo en construcción y en representación de ellos, considero de capital importancia la articulación de esta marcha con los otros países de la región. Unidad, por favor. Yo sé que el camino es largo, pero empecemos ya. No siendo más, nos queremos despedir agradeciéndoles pues habernos escuchado y este tiempo para reflexionar sobre el proceso de la educación en Colombia e invitarlos también a que sigan escuchándonos. Ya saben, Sónica en Sintonía, presente siempre. Bueno, y no sobra decir que Sónica en Sintonía también está pensado como un espacio para dar este tipo de debates. Entonces, recordamos que está la página de internet, nuestro perfil en Facebook, para que todos nuestros oyentes puedan participar en la construcción de esta nueva reforma, participar democráticamente a través de sus opiniones, a través de sus argumentos, en este gran propósito que no solamente debe convocar a los estudiantes, sino a todo el pueblo colombiano. Por último, quisiéramos convocarlos a todos para que envíen sus escritos y a través de la literatura expresen pues todo lo que se ha pensado sobre la reforma a la Ley 30, sobre lo que debe ser la educación. Entonces incluyen cuentos, chistes, rimas, prosa, coplas, poesía, enviándolos a la página de Sónica en Sintonía, al correo de sonicaensintonia@gmail.com. Bueno, muchas gracias Raquel y Alejandro por su invitación y espero haber sido de ayuda para clarificar las dudas de los oyentes. Radio Sónica en Sintonía. Tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la chuva, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores. De esta manera llegamos al final de Enrolados. Este es nuestro cuarto programa dedicado a la reforma a la Ley 30. Ya que si bien la reforma fue tumbada por el movimiento estudiantil, no significa que los estudiantes estemos en pie de lucha, ya que el otro año se viene una nueva lucha. Los estudiantes no permitiremos que esta reforma se construya bajo una sola voz de poder. Esta es una oportunidad que, como lo dice la MANE, se quiere congregar a toda la sociedad civil a que se vinculen a foros y conferencias donde se estructurará verdaderamente una propuesta alternativa, ya que si bien la Ley 30 de Educación de 1992 tiene fallas, este es el momento para estructurarla, no solo la Ley 30, sino el modelo educativo que tenemos en este momento. Así como lo dijo nuestra compañera Raquel, este jueves 24 de noviembre se llevará a cabo una marcha latinoamericana, donde países como Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Colombia estaremos movilizándonos por las calles. También se está hablando de la posible vinculación de países europeos a esta gran marcha, a esta marcha en contra de las posturas neoliberales. Ya para despedirme,